Cambié la luz por la oruga, la oruga por el blanco diapasón de tu garganta. Los duelos fusiles por las lentejas de negrín y los paisanes por tortugas aladas. Te invité entonces a la cena de los mendigos y de las hadas. Tú te acercaste al festín con flores de azul. Cambié la luz por la oruga y la tensé en la cuerda donde tu voz vibraba. Cambié la luna por una sandalia y me acerqué a ti con besos de guardia. Tú te acercaste al festín con flores de azucena. Te invité entonces a la cena de los mendigos y de las hadas. Tú te acercaste al festín con flores de azucena. Niego a veces tantas, ¿verdad? Sí, viene bien.